Este es el tiempo anunciado desde antes de la llegada de los españoles. Como tal, el hombre que lleva el sol brillando en el pecho, el hijo del sol, el Inca, ya está aquí y lo canta así. El tiempo